Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Feliz madrugada a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Fin del Finde, acá en vivo hasta las 8 de la mañana en Nacional Rock 93.7. Acá al ladito mío nomás la tengo a la bella durmiente, la señorita Victoria Tombolini. Hola, hola queridita Gala, ¿cómo estás? Mira, sí, la verdad, más dormida que nunca. Creo que este es el programa que he venido más dormida que nunca. Un fin de semana muy, pero muy agitado para mí. Estamos en pleno rodaje de un cortometraje que, si Dios quiere, lo van a poder estar viendo en nuestra fiesta del día 23 de diciembre a las 21 horas en la Casa Silk. Así que aprovecho la oportunidad y le mando un muy fuerte saludo a todos mis compañeros de rodaje. Que no está por demás decir que la tiene como protagonista a una de nuestras productoras del fin de Sofía Tarruela. Sofi, estuvimos laburando a full con Sofía, es protagonista del corto, la verdad que quedó seleccionada después de un exhaustivo casting. Hubo que hacer, bueno, escenas muy jugadas, de desnudo, estamos hablando de sexo explícito. Ajá. No, okay. Nada que ver, nada que ver. Sofi, una genia que se copó, la verdad que clavó un llanto que nos dejó a todos, estábamos todos así, corte. Tipo, nos quedamos, me daban ganas de llorar a mí, te digo, así que... Bien, ahí es una mina que se mete adentro del personaje, Sofía Tarruela. Sí, a full, muy bien predispuesta, así que también obviamente un beso enorme para Sofía Tarruela. La tenemos del otro lado, en el día de la fecha, a Mariana Lacourage, otra de nuestras productoras y coordinadora de aire en el día de hoy. Bueno, parece tombo que también vas a seguir con este ritmo agitado porque los chicos de Guerra de Cerdos recién andaban sorteando unas entradas que no sé si alguien las habrá ganado porque las dejaron acá arriba. No, pero nos dijeron, chicas, regálenlas, así que aprovechamos, bueno, pasamos la fecha. Es hoy, domingo 12 de diciembre, a las 21 horas van a estar tocando en la trastienda Hijos del Hijo. Tenemos dos pares de entradas para sortear, pasamos el teléfono. Pueden llamar al 999-0937 para participar por las entradas. Vos también podés ir, Tombo, ya que no tenés más ganas de dormir. Pero mañana tengo que seguir rodando, Galita. Hay que la visa, sí. Nosotros tenemos un Facebook, que es El Fin del Finde. También tenemos un blogspot, que es elfindelfinde.blogspot.com, donde pueden entrar y revisar todas las barbaridades que hacemos al aire. A través del Facebook también nos pueden pedir las entradas hasta las 8 de la mañana, que es lo que dura el programa. Así ya se las dejamos en mesa de entrada. Hay que ver, bueno. Está lloviendo, es compliquete el asunto, pero ¿quién te dice no hay algún fanático de Hijos del Hijo ahí del otro lado escuchando? ¿Por qué no? Un programa sin dudas prometedor. Ya tenemos al primer invitado del día de hoy, en piso Juan Faerman. Puede que haya un segundo, si la lluvia nos lo permite, ¿viste? Vamos a cruzar los dedos porque, ¿viste? El temporal está jodido. Y bueno, pero estaremos actualizando a lo largo de este programa. La verdad que, Juan, el invitado más puntual del fin de, te digo, ¿eh? Nunca nadie llegó tan temprano antes de que arranquemos el programa, así que excelente, excelente el invitado. Ya vamos a estar en un ratito hablando, que la verdad que se las trae, Juan, ¿eh? Una producción de Mariana Lacourage Productions. Ahí okay. Está con el mate como loca, con esa yerba divina, la yerba de lima limón, ¿eh? Me encanta. Muy bien. Podemos ir con los primeros temas de esta madrugada. Como es un clásico, ya en el fin del fin de, arrancamos con un bloque femenino. ¿Te parece, Gala? ¿Qué vamos a escuchar primero? Las fatales del rock argentino, ¿no? Del rock nacional, podría decirse. Por un lado la tenemos a Fabiana Cantilo, una gran fanática del Cabo Polonio en Uruguay, parece que se va a vacacionar allí bastante seguido para hacer un poco de limpieza corporal. Claro. Hay que desintoxicar ese cuerpito con tanto rock. Bueno, ¿qué podemos decir de Fabiana Cantilo? Nació el 3 de marzo de 1959, participó, como voz, de los Tweets con Pipo Chipolati, también tocó con Charly García, hasta... compuso un tema con él que es Siempre Puedes Olvidar, que se incluyó en el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. También participó o tocó con Daniel Melingo, con Gustavo Basterrica, con un montón de bandas, y Fito Páez, y seguimos contando, David Lebón, Claudia Puyó, o sea, una grosa. Tuvo en estos últimos años dos discos que son homenajes al rock nacional, a toda esa gente con la que ella participó. Dos discos, uno Inconsciente Colectivo en el 2005, donde hizo covers de Spinetta, Divididos, Los Redondos, y en el 2009 En la Vereda del Sol, que es un discazo muy lindo, donde hizo versiones de Serú Girán, Virus, Soda Stereo. Tiene un calendario muy lindo que lo tenemos colgado acá en los estudios de Nacional Rock, con una sesión de fotos muy bonita de Fabiana Cantilo. Y de ella vamos a escuchar uno de esos temas clásicos, ¿no? Que para los enamorados es, viste, si estás muy enamorado y escuchás, se te van las esperanzas. Decís, ay, no, nada es para siempre. Cuidado, Gala, domingo con lluvia, el índice de suicidios se me va al pique. Sí, va. Totalmente. Claro. Y para los que ya se separaron, este tema es Yo tenía razón, nada es para siempre, claro. Se terminó. Es un tema que te da la razón, estés en la situación en la que estés. Fabiana Cantilo, obviamente, una de las mujeres más representativas del rock nacional. Una de las mujeres, porque la que sigue también. Cabe destacar que Fabiana Cantilo va a estar cerrando el año en La Trastienda. Va a estar haciendo dos fechitas, 17 y 18 de diciembre, si no me equivoco. El fin de semana que viene va a estar en La Trastienda cerrando el año Fabiana Cantilo. Así que para los fanáticos de estas... ¿Quién supo ser las mejores piernas del rock nacional? Sí. Se habrá acostado con más de uno del rock nacional también, sí, Fabiana Cantilo. Sí, pero bueno. ¿Cuánto? Yo la quería quemar así. ¿Cuánto? No, qué grosa. Bien ahí. Y yo creo que debe tener un gran público masculino Fabiana Cantilo, o sea. Obvio. La Trastienda. Hermosa. Todos con la mano ahí, ¿eh? Muy bien, vamos a después escuchar ahí pegadito de Fabiana Cantilo a Celeste Carballo, otra mujer con una voz divina, y esta vez con un tema un poco más, viste, pila para cuando te levantas, solcito. Este tema es muy incentivador para las mujeres que necesitamos como un shock de música cuando nos levantamos y nos cuesta arrancar. Vamos a escuchar de Celeste Carballo, Es la vida que me alcanza, que está en su disco Me vuelvo cada día más loca. Es el primer disco de Celeste Carballo del año 82. Y cabe destacar que este disco es el primer álbum de rock argentino grabado por una mujer en ser disco de oro antes de su lanzamiento. Ajá. Además de eso, en este disco Celeste Carballo contó con la participación de Papo, David Lebón, Nito Mestre. O sea, para hacer un disco de lanzamiento, la verdad es que... bastante grosso, de hecho hay una versión de temas de Papo, así que muy interesante lo de Celeste Carballo. Vamos entonces a escuchar primero a Fabiana Cantilo con Nada es para siempre. Un ping pong bajón y buena onda, ¿no? Y a continuación a Celeste Carballo con Es la vida que me alcanza. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Al final, abrazarse al dolor no nos deja brillar.

6:22 de la mañana. Al final lo que sonó no fue Es la vida que me alcanza. Sonó Me vuelvo cada día más loca. Y lo que se vuelve cada día más loco son las computadoras acá en Radio Nacional que saltan cualquier tema. Igualmente, Tan lejos no estaba. Es del mismo disco, es de Celeste Carballo. Así que escuchamos... Es un tema arriba también. Es un tema pila también. Un tema laco. Así que lo que escuchamos fue Me vuelvo cada día más loca, de Celeste Carballo, del disco homónimo, ¿se dice? Del año 82. Me causa gracia, parece que la computadora tiene como su propio gusto musical también, ¿no? Como que dice, bueno, tengo todo tema de Celeste Carballo, mando al que quiero. Es verdad. Bueno, no. Recordamos nuestro teléfono 4999-0937, te podés llevar las entradas para Hijos del Hijo, si llamás, y nos decís, nada, estoy despierto y estoy re loco, así que... El Hijo del Hijo, ¿quién es? Es un acertijo. También tenemos para contarles que ya se está completando la grilla de lo que será próximamente nuestra fiesta de fin de año. Tiramos la casa Silk por la ventana, literalmente, y la prendemos fuego. Es el plan para el jueves 23 de diciembre a las 21 horas, donde se va a estar realizando nuestra fiesta de fin de año. Las chicas del fin del fin de se quieren enfiestar, tanto laburar los domingos a las 6 de la mañana, queremos emborracharnos. No, mentira, tranquila. Igualmente es un jueves, es un día laboral, o sea que el domingo también vamos a venir a trabajar para contarles qué es lo que ha sucedido. Igual están todos invitados, es en el barrio de Floresta, en Rivadavia, al 8000, esquina Emilio Lamarca. Pueden consultar la dirección exacta a elfindelfinde@radionacional.gov.ar, en nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com, o en Facebook, porque obviamente la Casa Silk tiene esa mística. O le mandás un mensaje del de texto boca a Gala, en boca. Claro. Y Gala te contesta. Claro. Gala contesta todos los mensajes. Te manda. Manda Gala al 2020. Espacio dirección. Al 2020. ¿Te descargas las fotos con eso también o eso se paga aparte? Las hot, sí. Ah, buenísimo. Los pezones nada más. Baro. Después, si querés ver un poco más abajo, tenés que pagar ya 10 pesos más. Claro, es al revés, no es que mostrás una teta y el pezón no. Vos mostrás el pezón y no mostrás la teta. Claro. Está bien. Bueno. Y hay que ser un poquito original, porque hay tanta teta en la tele que no se distingue, si no. Las bandas confirmadas para la fiesta del fin del fin de son... Darío Rocket Sound con Proyecto Cohete, Johnny Flash y Las Veteranas, y Fra Diabolo. Recordemos, las tres bandas han pasado aquí por el fin del fin de, ya sea a través del cable del teléfono o han estado acá en el piso tocando ahorcados. Algún tema. Claro, tocando algún tema, como fue el caso de Darío Rocket Sound. La grilla está también, ojito, ojito... Ojete, que se amplía también, está ahí como dudosa todavía. Pueden ingresar nuevas personas. También eso tenemos confirmado. No, también tenemos a nuestros recitadores, sí, nuestros poetas locos. La sección música. Ah, en la sección música. Bueno, por ahí se agrega. Tenemos no se ahí una puntita. Tenemos a tenemos a Juan Manuel Daza, a Sebastián Realini. Y a Walter Godoy, también tres personas que han participado bastante del fin del fin de. Walter Godoy estuvo en piso, Juan Manuel Daza nos hizo varias veces de cronista y Seba Realini también. Que salió una vez medio copete por teléfono, ¿no? Es verdad, así que los chicos van a estar ahí contándonos un poco de su poesía. Después, ¿qué más tenemos? ¿Sorteos? Estamos viendo proyecciones. Lo de las proyecciones. Las proyecciones salen, Gal. Salen con fritas, ¿no? Salen con fritas, ¿sabes qué? Hay que ver a qué hora, ¿viste? Para que la gente entienda los conceptos. Porque suben las bebidas y el grado de percepción audiovisual se va perdiendo, ¿no? Va a haber... O sea, no está fuera de foco. Ves borroso porque estás borracho, ¿entendés? O sea, esa es la situación. Entonces hay que ver, bueno, cómo lo echamos. Pero bueno, se viene... No es porque sea nuestra fiesta, ¿eh? Ojo, va a estar buena. Va a haber actuaciones sorpresa también. Es verdad. Eso va a estar bueno. No, la verdad que va a estar divino. Les recordamos, es el 23 de diciembre, Ay, perdón. Un día antes de Navidad me atraganté. Papá Noel es una mentira, así que no esperes que vaya a visitarte. A las 21. Vení a la fiesta. Ah, algo que prometí el día de hoy en Facebook. La gente que confirma positivamente, obviamente, que viene a la fiesta y viene, le vamos a dar un regalo. Todavía no sabemos qué. Puede ser un regalo físico, mental, psicológico. Varios tipos de regalos. O un papel que diga, vale por un regalo. Y después lo charlamos. Vale por un favor. Te debo un favor. Claro. Entonces un día estás, qué sé yo, estás perdido en Callao y Corrientes. Te quedaste sin monedas. Bueno, nos mandas un mensaje, te debemos un favor. Y ahí vamos. Va Tombo, te sube claro. A caballito y te lleva a tu casa. Voy con un gorrito, es decir, con un maletín. Abro. Bueno, muy bien. Necesito dormir, me parece, porque ya estoy alucinando. Gala, ¿te está saliendo una mano de la frente? No. No, no, no. Ok. Bueno, entonces, recapitulando. Jueves 23 de diciembre a las 21 horas en la Casa Silk, Avenida Rivadavia, al 8000, esquina Emilio La Marca. La fiesta de fin de año del fin del fin. Muy bien. El fin del año con el fin del fin de. Así que, nada, no te la puedes perder, básicamente. Está el evento en Facebook, nos buscás, el fin del fin de. Y ahí, si confirmás, acá Gala ya nos comprometió a todos. Vamos a tener que cumplir, me parece. Recordamos una vez más, entonces, nuestra dirección de mail a donde pueden consultar la dirección exacta de la fiesta. Porque, como ya saben, los radio escuchas de este programa, no se puede pasar la dirección exacta, pero de manera privada, si nos la solicitan, se puede pasar. Acuérdense de aquella vez que sin querer casi decimos la dirección al aire y Juan Manuel Daza, Juan Manuel Daza no, casi nos sacó gota telefónicamente. Pero bueno, seguimos, la vida sigue, la fiesta es el fin del fin de. El fin del fin de @radionacional.co.ar o el fin del fin de @hotmail también. Vamos a ir con el tercer tema de la madrugada y luego venimos con el invitado en piso, Juan Faerman. Entonces, ahora vamos a escuchar un tema en vivo de Noel Gallagher en la BBC de Londres, Wonderwall. Today was gonna be the day they were gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word was on the street that the fire in your house went out. I'm sure you heard it all before. Did you ever really have a doubt? I don't believe that anybody feels the way I do. All the roads we have to walk out wide. All the lights that light our way out blind. They will never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk out wide. Thank you very much. Nacional Rock. ¿Te olvidaste la letra? Nosotros nunca la supimos. FM 93.7. El tarareo en su máxima expresión. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7. Lo que vendrá. El suplemento de cultura joven de Radio Nacional se despide a lo grande. Una noche. Con un último programa desde el auditorio de Radio Nacional y shows de Shaman y Daniel Melero. Junto a Mercurio. Shaman, el hombre detrás del sonido de la nueva escena platense, junto a Daniel Melero, el pionero del tecno nacional en un show desenchufado e íntimo. El domingo 12 de diciembre a las 19 horas, Maipú 555. Entrada, dos alimentos no perecederos. Yo sin mí otra vez. Shaman y Daniel Melero en vivo, en Lo que Vendrá. Suplemento de cultura joven de Radio Nacional. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. ¡Yo, argentino! ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Minutos en toda la República Argentina. ¿Seguirá lloviendo? Entramos acá en la radio y es como que nos perdemos en tiempo y espacio. Estamos como aisladas del mundo. Por ahí salimos y el mundo se acabó directamente. Incluso acá adentro hace mucho calor. Muy bien. Continuamos 4999-0937. Una nueva media hora en el programa. Quedan dos medias horas más. Ok. ¿Eh? O tres a partir de ahora. Tres medias horas. Claro, es verdad. Las podemos acompañar con unas medias lunas. Muy bien. Y, ¿por qué no? Con Mariana, que acaba de entrar al estudio y está acompañada de Juan. Les damos la bienvenida. Hola, Maru, y hola, Juan. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Buen día a todos los oyentes. Maru, ¿todo bien? Se nos va a enojar Juan Farman porque le estamos prometiendo media luna que no va a haber. No, dijeron que faltan tres media hora. O sea, van a venir con tres calameros media hora y no me gustan. No me gustan. Siempre hay que decir, vemos. Por ahí, si por ahí hay media luna, total. O si no, le echa la culpa a la producción. La Mariana. Mariana lo corre. Chicos, por favor, no me manden al frente hasta ahora, por favor. Tráeme tres de grasa, dos de manteca y cuatro churros. Que estoy angustiada. Muy bien, Maru. Bueno, contanos un poco. Estamos acá con el primer invitado del día de la fecha. Acá propuesto por ti. Sí, la verdad que lo que me llamó mucho la atención de lo que es Juan y demás, es el tema del... Yo lo conocí por Twitter. Por ahí me enteré de sus libros y demás. Compré, el último, el tercero, que me parece que está genial en lo que es concepto. Cabe destacar que compramos el libro, Juan, ¿eh? Esto no es canje de prensa. Compramos el libro. Muy mal hecho. Tenía que haberse lo pedido a la editorial. Que se llama 300 ejemplares vendidos y otros cuentos breves. Que, bueno, como acabo de decir, tiene un concepto que para mí está muy bueno a la hora de leer. Como, por ejemplo, cuentos con tipografías muy grandes, que ayudan a la lectura y que al ser distinto a la hora de leer, hacen que uno tenga más ganas de terminarlo o de seguir encontrando esas cosas que en otros libros no. Así que, bueno, ¿cómo fue que se te ocurre escribir de esta forma, ¿no? Con este concepto nuevo. Primero, para que la gente no se engañe, la tipografía grande es un chiste en ese caso. Sí. Porque es una crónica policial y es una, da una noticia, dice ampliaremos y después te la muestra más grande y después más grande, ampliaremos y ampliaremos. Y va ampliando la tipografía y llega gigante, un chiste idiota. Igual, siendo la pregunta puntual, ¿cómo se me ocurrió? No, básicamente yo quería hacer el libro que me gustaría leer a mí. Básicamente es eso, es decir, bueno, yo quiero un libro de humor que sea para leer y no ni para escuchar ni para hacer caras raras a la cámara. No quiero humor de tortazo, no. Quiero humor para leer, pero ya que se murió Fontana Rosa, me gustaría que alguien retome un poco el guante. No me comparo con Fontana Rosa ni en pedo. Digo, me gustaría que el legado de él sea continuado lo más posible. Obvio. Y bueno, qué sé yo. El tiempo dirá, aparte, ¿no? Nunca se sabe. No importa. Por bueno que llegue a ser algún día, si llego a hacerlo, igual nunca va a ser con Fontana Rosa. Tengamos en cuenta, Juan es parte de la redacción, es colaborador en la revista NA. Uh-huh. O sea, está que tiene como una vida ya ligada en varios ámbitos al humor, ¿no es cierto? Desde distintos puntos. ¿Cómo fue que digamos, tomaste este sendero del humor a la hora de ejercer tu actividad? O sea, ¿te consideras como una persona siempre tendiente a la parte del humor o hay un hecho particular en tu vida que te dice me voy a dedicar a hacer reír a la gente o a intentarlo por lo menos? Hay varias cosas. No sé, tuve una abuela que era muy divertida, que siempre me o sea, era muy graciosa, muy, muy ácida. Y eso me parece que me marcó mucho. No sé, que eso también me doy cuenta que el humor te permite decir un montón de cosas que de otra forma no puedes decir. Te choqué, o sea, el auto, jaja, y quedas bien. Sí, tengo una buena y una mala. Claro. Y me parece que ese lugar. Yo en el principio del libro pongo una cita de un psicólogo francés que dice que el humor es una ventaja psicológica, dice una ventaja cognitiva, porque te permite ver las cosas desde otro ángulo. Y me parece bueno poder ver las cosas desde otro punto de vista al siempre. Digamos, los hijos de puta nunca tienen humor. Y me parece que el tener humor, de alguna forma, demuestra un poco de inteligencia. Y me parece que es respetable tener humor. Y de rapidez también, ¿no? De rapidez a los hechos que pasan. Sí, eso seguro, seguro. Me parece que más que rapidez, me parece que te permite como pegar más fuerte por la sorpresa. Claro. Es eso, es lo que no esperás y de repente, paf, así el otro claro. No se lo ve venir. Por ahí no venía rápido, por ahí lo venías preparando. Sí, sí, y sí. Momento, praf, así pero te llegó el momento en donde lo ibas a aplicar. Claro, totalmente. Hay que tener memoria y humor, entonces. Aparte creo que el humor no es mentiroso, creo que el humor exagera una verdad. Totalmente. Y eso me parece que está genial, que es algo muy valorable en cualquier persona que por ahí haga humor, ¿no? Sí, a ver, a veces ni siquiera la exagera, a veces muestra la verdad que por lo general la hipocresía no se anima a mostrar. Yo también guiono una cosa, una serie web que se llama Ramiro Agujis, que es una sátira a un creativo publicitario. Y yo también, yo laburo en publicidad para ganarme la vida, y hay muchas cosas que no están exageradas, que son así. Y la gente no las cree, porque son inverosímiles. Sí. La verdad es inverosímil. Claro. Entonces las pones tal cual. De hecho, en el último capítulo pusimos una situación que se dio tal cual en una agencia. Y es un chiste que vos lo haces, es imposible, estos son unos imbéciles. Y es así. Sí, sí, sí, sí. ¿Recordás la anécdota o el chiste como para...? Sí, sí, sí, sí, sí, total. No, sí, de hecho lo llevé yo el chiste. es el dueño de una agencia, que no voy a decir cuál, muy conocida, muy, muy conocida. En un momento a la tarde le pregunta a la secretaria, pongámosle Florencia. Dice, Florencia, sí, un pirulito. Decime, ¿qué fue lo que tomé hoy a la mañana? ¿Tomaste un café con leche, pirulito? Bueno, quiero uno de esos. Sos un imbécil. Ese no tenía memoria, ¿eh? No, hay que ver, no, lo de humor no creo, pero la memoria seguro. Es un café con leche, ¿no sabes lo que es un café con leche? Claro. Disculpame, ¿cómo se llama eso que me tengo que poner abajo del pantalón? Sí, calzón, calzoncillo. Boludo. Ah, claro. Ok, me parecía que me estaba un poco grande, suelto todo. Grande, muchos millones en la banco. Después, ¿y por otro lado, está como el humor de la revista NA, que ya es muchísimo más descabellado y ya sí es como una demencia bastante como que debe ser tenés difícil que, también descriptible. Sí, es como los ojos así, te vas a abrir. Es como bastante. Es como la revista Mag, como a veces cuando Barbie, cuando entra y ve todo eso, decís, no, oh my God. A veces en la revista Nano sabes cómo comprender tanta demencia o si reírte por lo de lo demente directamente. ¿Cómo es como el juego entre hacer super parodias y buscar como? Es que yo soy un esquizofrénico. Porque yo te cuento, cuando empecé a escribir humor, a la mañana guionaba un programa de Yanola por Telefe, a la tarde escribía en Naná y a la noche escribía para el Luthier. Así que estaba con la cabeza así totalmente. No, ya no sabías cuál era el plano de la realidad. Totalmente. No, terminaba realmente hecho pelota en la cabeza porque tenía que cambiar el cassette. Aparte una exigencia creativa muy importante. Me imagino que te vas a ayudar con algún tipo de droga, alguna estupidez así. No, porque no tenía plata, básicamente, para comprarla. O sea, debería ser. No dormir te digo que produce efectos alucinógenos, ahora que lo estoy empezando a experimentar. No, pues si me cuesta, ya me cuesta con la cabeza fresca, imagínate con drogado, puede ser muy, muy, muy complicado. No, necesito frescura. Y bueno, ¿cómo fue ganar el primer, digamos, ganar un premio de autor en el concurso, ¿no?, que propuso Lelutier, digamos, hacer un grupo tan, ¿no?, tan consagrado en lo que es el humor bueno, ese humor que te hace pensar? ¿Cómo fue, ¿no?, haber ganado ese premio? Y yo cuando me enteré, yo me deslomé. Estuve como 4 meses escribiendo 3 horas por día, 6 páginas. O sea, fue muy, muy laborioso, muy cuidado. Todo con cada coma estaba puesto en un lugar y no en otro. Y cuando me enteré, yo pensé que ese tipo de cosas que le pasan a los demás, ¿viste? Como me gané la lotería. Claro. Y fue muy, muy, muy complicado porque estuve como 3 meses. 3 meses. Estuve 3 días con la cabeza quemada, o sea, no podía creerlo y no podía procesarlo. Se sentía que era demasiado y me sentí mal. Maldije ese momento. Dije, no, Juan Ferman, lo que hablaba recién Mariana, es el concurso de autores convocado por Lelutiers. Ganaste con la obra Sonata Telefónica. Uh-huh. ¿Querés contarnos un poquito de qué va la sonata? Sí, básicamente. Digamos, yo cuando se convocó el concurso, dije, bueno, tengo que encontrar, por lo pronto, un tema que no hayan tocado antes. Porque el premio del concurso es que ellos iban a representar esa obra que vos escribieras. Y entonces me puse a buscar y había básicamente uno que no habían tocado nunca, que era el fútbol. Pero yo no sé nada de fútbol, primero. Segundo, el guionista de Lelutier era Fontana Rosa, que es el mejor escritor de fútbol que hay. Claro. Entonces digo, si no tocaron nunca el tema de fútbol, por algo es. Entonces me fui y un día viajando en el bondi, vi una mina que estaba programando, se había comprado un teléfono recién, estaba programando ringtones, y me di cuenta que tampoco habían tocado la tecnología, y yo entendía que eso era porque la tecnología pasa muy rápido de moda, y entonces ellos, como son muy clásicos, no iban a tocar un tema que quedara obsoleto muy rápido. Claro. Pero pensé que los ringtones eran algo que dentro de la tecnología no iba a quedar obsoleto. Digo, dentro de 20 años. Sí, los teléfonos de alguna forma van a seguir sonando. Totalmente. Claro. Digamos. Entonces, aparte que ellos, como tiene algo de música, el ringtone, y tiene música, tecnología, un tema que no tengo, entonces bueno, nada, empecé, es una charla. Y todo lo que es seleccionar también un tema, claro, cuál es obvio, acorde a qué tipo de llamada. Totalmente. Mensaje, llamada, si no es lo mismo que te llame tu vieja, que te llame la chica o el chico que estabas esperando. Exactamente. Y todo. Exactamente. Muy bueno, muy interesante. Así que sí, bueno. Ahí, ¿está colgado en internet en algún sitio o donde lo podamos consultar? No. Hay que ir a ver a Lelutier si hay interpretado. No sé, sí. Qué sé yo, no sé si la van a hacer ahora, no la van a hacer. No, algún día. Cuando lo hagan yo te aviso. Dale. Es decir que todavía lo tienen que interpretar, digamos. Lo tienen que interpretar, es una deuda que tienen conmigo. Ah, mira, yo pensé que como que ya habían... No, todavía no. No. Ah, mira. No. Estábamos ahí, no sé, qué sé yo. Algún día lo harán, no sé, espero. Y sí, obvio, ese, siga. Es el premio. Es el premio. había guita, una medalla y representarlo. La guita y la medalla, la guita ya me la gasté, la medalla estoy a punto de empeñarla, falta que lo haga. Y si se puede saber, ¿en qué gastaste la plata? ¿Viaje, otro libro, ideas, digamos? En pintar la casa. Ah, genial. No, bueno, no tan genial, me lo hubiera gustado en otra cosa. Bueno, hay que hacer. Bueno, pero son esas cosas que hay que hacer. Hay que aprovechar, sí, sí, y hay que hacer. Son cosas que obviamente hay que, para que quede linda la casa. Sí. Muy bien, si te parece, Juan, podemos hablar un poco de los libros. Recién, bueno, hace un rato Maru empezó a hablar del último, que es 300.000 ejemplares vendidos, con signos de admiración, estos cuentos cortos que estuve leyendo, algunos muy interesantes de la relación entre la amistad y el hombre, a través de los diversos géneros, como es la amistad, por ejemplo, un homosexual, existe la amistad entre el hombre y el hombre, o y la mujer, una serie de relatos graciosos. También anteriormente sacaste 200.000 ejemplares vendidos, y el primer libro, que creo que es también el con el que más por ahí se identifica Mariana, nuestra gurú de las redes sociales, es Facebook, ¿no? Uh-huh. Que habla sobre todo este tema de, bueno, de Facebook y de las redes sociales. Vos te reís, pero sabes que hay gente en la página que el libro se llama Facebook, tiene en la tapa un logo de Facebook así como medio zarpado. Y ¿de qué trata? Sí, metete en la página de Facebook del libro y vas a ver, dice, ¿de qué trata el libro? Y yo ahí me cago de risa, me pego, le empiezo a contestar cualquier cosa. Te da material, eso hay que anotarlo, sí, te da material. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿De qué trata? Y del apareamiento de la suricata en la llanura pampeana. Boludo, ¿de qué va a tratar? Y bueno, de hecho, cuando fui a Petinato, al programa de tele, dice, ¿de qué trata Facebook? Y mostraba el libro al aire, a la cámara. Digo, trata de que me haga millonario. Claro. ¿De qué va a tratarla? No, bueno, no. Contanos un poco cómo fue empezar, digamos, a escribir sobre Facebook, este fenómeno que, digamos, cobró tanta repercusión, sobre todo en estos últimos, o sea, mes a mes, cada vez es más importante este tema de las redes sociales. Por suerte la tenemos a Maru, que las maneja muy bien, pero avanza muy rápido. ¿Cómo fue empezar a escribir sobre esto? Que también, digamos, hay mucha gente escribiendo al respecto, pero la tuya parece ser una mirada particular. Facebook, el nuevo fenómeno de masas, Facebook. O sea, como si no te quedó claro en Facebook, te lo aclara. Sí, sí, sí. Tenés que leer un poquito nada más. Uh-huh. O pensar un, claro, segundo. Qué sé yo, me parece que era muy gracioso Facebook. Digo, yo como me metí, digo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Y me enganché bastante. Y entonces, bueno, para tratar de descular por qué estaba más tiempo del que necesitaba, ahí empecé a analizarlo un poco, hasta que vino un tipo que se encarga un poco de hacer libros así como bastante polémicos, llamativos, ¿sabes? Y me dijo, che, yo no querés escribir el libro, yo lo coloco por ahí. Yo, bueno, buena onda, bien. Sí, te lo coloco chequeé, por Facebook. Sí, claro. Aparte, chequeé en internet y no existía ninguno en ese momento. Me llamó la atención que no existía ningún libro sobre Facebook. Entonces agarré, me mandé, lo hice y ya estaba listo. ¿Y cuál es la mirada, digamos, que tratás de dar en el libro con respecto a esta red social? A ver, en realidad no es tanto el tema de Facebook, sino las cosas que se disparan en Facebook. O sea, ¿por qué en Facebook haces un montón de cosas que en la vida real no harías ni en pedo? Es verdad. O sea, ¿por qué decís, alguien te invita a una fiesta, decís voy a ir y sabes que no vas a ir? Entonces eso, nada, eso hay un bueno, tema eso en la vida real se hace también, ojo, también. No, a veces sí. No, hay gente yo que en lo la hace. Cara no te lo digo. No. Yo en la cara vos me decís, no, che, por venís, ahí no hablamos de mañana. Nosotros, pero ¿quién no hizo la, che, te llamo, un asado para el fulbito? Hablamos, que no se corte. Y después te reencontrás en la fiesta que organizó el colegio de 30 años de egresados, ¿entendés? Cuando vos venís diciendo. Yo te digo, el sábado, escúchame, el sábado te invito a casa a cenar. ¿Sí? ¿Vas a venir o no vas a venir? Vos me decís que sí, yo te espero. Claro. Y más claro. Vale que vengas, pues si no te voy a romper. Te mato. Acá en Facebook, así tiré, totalmente. Sí, de hecho, cuando presenté el primer libro, Facebook es el segundo. Cuando presenté el primer libro, hice una convocatoria para la presentación por Facebook y invité a 140. 70 dijeron que iban a ir, 70 dijeron que no iban a ir. Fueron los 70 que dijeron que no iban a ir. Mira, o sea, mirá lo que es la palabra en Facebook. Por eso el premio para la gente del grupo del Fin del Fin, de que vaya a asistir a la fiesta, como decías vos antes, Gala, que haya puesto asistiré y que y realmente que venga, asista. Claro. Porque es un poco dato, ¿no? De lo que él está diciendo, ¿no? Basta del caretaje en Facebook, carajo. Es que esto es careta, si querés. Sí, es así. No me etiqueten más, no soy un collar, no soy una remera. Déjame de vender tus fucking productos en Facebook porque no me interesan. Gracias. Igual los programas de radio que nadie escucha, conducidos de 6 a 8 de la mañana. Igualmente creo que también Facebook lo que tiene es que es una nueva arma de así como de para golpearse uno mismo. Creo que en Facebook entras, hay mucha gente que entra a ver a los ex, a ver las fotos, a seguir. ¿Cómo, digamos, no entiendo por ahí esa gente? Ojo, es como, que no ven Facebook, te lo cuento. Claro, es una cosa tan, como tan, claro, tan raro que vos quieras saber, y aparte que sabés que lo vas a encontrar, porque el que busca, encuentra, digamos. Así es fácil. Pero todos son medio masocas, me parece. Pero digo, ¿no?, que ahora en Facebook me dan la sensación como que es una, no sé si es una tendencia, pero todos están, che, no sabes, encontré a mi ex. Igual, de igual, che, igual me parece que cuando vos buscas a alguien en Facebook, buscas a tu ex, es sobre todo para ver con quién está. Ver con quién está y decís, mira lo que es esta, es impresentable, es que... la que se, el bombón que además, se perdió, y aparte se ha hecho mierda. Fomenta la paja el Facebook, porque antes por ahí si querías algo que está, te ibas y te parabas en la puerta y esperabas a que salga, no es que lo haya hecho, obviamente, ahora es como, y mismo los saludos de cumpleaños, antes ibas a la casa, te tomabas un mate y festejabas el cumpleaños o lo saludabas, ahora un saludo en el muro, la gente se pone feliz. Viste, claro. Tengo 100 saludos de cumpleaños en el Facebook y lo saben porque el Facebook te lo recuerda, no porque tengan agendado si vos me saludás por el muro, si me conoces, sos amigo mío, tenés mi teléfono y me saludás por el muro, yo voy y te quedo trompado. Así bueno, nomás, pero igual no estamos hablando de particularidades, me imagino que tu libro no es autobiográfico. Estamos hablando de este tipo de cosas que uno ve. ¿Por qué no? Yo, a ver, yo no estoy con el dedito acusando a los demás. Yo, es mi visión. Es humor. Sí, obviamente con mucho humor, viste, muchas ideas, pero yo me hago cargo. O sea, yo hablo de lo que yo veo, si otro no lo ve, problema de él. Esto es lo que yo pienso, hacete cargo. Aprovecho para pasar el chivo de nuestro Facebook, que es el fin del fin de donde estoy poniendo que está Juan Faerman y automáticamente estoy poniendo que nos gusta. Muy bien, es muy fácil autogustar. Y digámoselo, nos gusta, Juan. Nos gusta y además le decimos a la gente que en el sitio web de Facebook se pueden leer gratuitamente algunos de los capítulos del libro. Así que pueden entrar ahí para. También, ¿no? Obvio, compren el libro, pero te damos como un adelanto en Facebook. Fuente inspiradora de dicho libro, ¿no? Bueno, ¿tenés algún libro para el futuro, algún proyecto, algo que quieras, que tengas en mente, aparte de este último libro? Sí, sí. Yo, sí me voy un libro adelantado. Tengo una novela que ahora voy a tratar de vender, si me están escuchando los de la editorial, que voy a tocarles la puerta el lunes. Vamos, Ediciones B, Editorial B. Sí, no sé, pero no sé si Ediciones B, porque no sé, viste, no le mandan los libros a los programas de radio, está todo medio así complicado. Necesitan prensa. Sí. No, pobre María, tiene buena onda, está un poco así superada, me parece, María, por el laburo y no mandar los libros. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, la verdad es que Juan, te agradecemos mucho estar hoy aquí en el programa con lluvia. 6 de la mañana, difícil el asunto. La verdad que sí, muy, muy cumplidor el invitado, muy respetuoso de la producción, porque hay que decirlo. Sí, realmente. La verdad que sí. Y aprovechamos y lo invitamos a la fiesta del fin del fin de. ¿Asistiré? Quizás asista o no asistiré. ¿Cuándo es? El 23 de diciembre a las 21 horas en Rivadavia al 8000. Un quizás asista. Asistiré. Asistiré, bien, muy bien, Juan. Bueno, te agradecemos mucho estar hoy aquí. Sí, muchísimas gracias, no, tal cual. Gracias. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música antes de que venga el informativo tan puntual que tenemos. Vamos a escuchar un cover que hace Cat Power de un tema de los Honey Drippers que se llama Sea of Love, para chuparse los dedos. Love. I wanna tell you I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7, cielo cubierto en Buenos Aires y alrededores, temperatura 11 grados décimos, humedad de 90%, presión atmosférica 1008,9 hectopascales. El ministro de Economía, Amado Boudou, viajó a Francia con el fin de iniciar las negociaciones con el Club de París por la deuda de 6.000 millones de dólares y cerrar el capítulo de la cesación de pagos. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, sostuvo que la militancia debe darle futuro al proyecto iniciado en 2003, al tiempo que aseguró que la presidenta Cristina Fernández no va a dar ni un paso atrás. El Partido Solidario, del cual el diputado Carlos Heller es el máximo referente, logró la personería jurídica en el orden nacional que se alcanzó gracias a una amplia campaña de afiliación y adhesión llevada adelante por sus militantes. El Senado celebrará el miércoles la última sesión del año con una agenda que contemplará como temas principales los ascensos de diplomáticos, militares y jueces, y el tratamiento de una iniciativa que prorroga por un año el impuesto sobre el precio de venta de cigarrillos. Cielo cubierto en Buenos Aires y aledaños, en esta mañana de domingo 12 de diciembre de 2010, la temperatura es de 11 grados 2 décimos, humedad de 90%, presión atmosférica 1008,9 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 7 y 2 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock 93.7 FM Nacional. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. If we know our fire. No rompas nada, Gala, por favor. I'm sorry. 7:03, una nueva hora en el fin del fin de lo tenemos a Juan Díaz en la operación técnica, que se está yendo, le está dando las indicaciones a la nueva persona que entra que no la conozco. Pero bueno, bienvenido. David Eskenazi en los estudios de Nacional Rock para operar la segunda hora de el fin del fin de. ¿Estamos, David Eskenazi? ¿Podemos arrancar con el primer tema de esta nueva segunda hora, ¿no? Ya que estuvimos hablando tanto, y escuchar un poquito de lo que se viene con el disco el nuevo disco del Indio Solari, El Perfume de la Tempestad. Vamos a escuchar entonces Satélite. No, Satélite, al que no lo he escuchado el disco entero, estuve repasando un poco los temas, dije, este tema es el que va. No me importa lo que diga Javier Arguati. Vamos a escuchar al Indio Solari, Satélite. Nacional Rock llegó la hora de los Crazy Twitters con Mariana Lacourreche, que se ha quedado en el piso después de la entrevista con Juan Farman. Mucho material, muchas cosas han pasado esta semana. Muero por ver la selección de Twitters de Mariana. ¿Qué tal? Bueno, vuelvo a decir buenos días a todos. Hoy estás que a me full, están escuchando. Bueno, como todos sabemos, la noticia de la semana desde el martes a la noche fue el tema de los desalojos de Villa Soldati. Y bueno, la política que el gobierno de la ciudad utilizó para, bueno, el sistema de desalojo y demás. Voy a ir con algunos, obviamente la mayoría de mis tweets hoy por hoy tienen que ver con eso, porque fue el tema y el hashtag que se movió en toda la semana en Twitter. Sí. Hashtag, recordemos, Maru. Hashtag es el trend topic, es una palabra clave que uno utiliza para compartir datos sobre lo mismo. En la semana fue Soldati con el numeral, digamos, es numeral y Soldati para ampliar un hashtag o para ponerlo en algún tuit. Vamos a ir, bueno, con el de Aníbal Fernández, que bueno, hay que decir que ayer tuvieron una reunión con representantes de Villa Soldati y también con el gobierno de la ciudad. Obviamente el gobierno nacional actuando como garante, digamos, pedido directamente por los representantes de Villa Soldati. Y bueno, tuiteó rápidamente con una foto a Aníbal Fernández: estamos reunidos en casa de gobierno con el gobierno de la ciudad y vecinos ocupantes del predio Soldati. Me gustaría hacer hincapié en el tema de Twitter, de que la información es increíble cómo se empezó a mover desde el martes a la noche. Minuto a minuto. Minuto un político que te está diciendo en el momento en que está reunido en una cosa tan clave que uno está también levantando por todos los medios. Exacto, y hasta, por ejemplo, corroborar cosas, porque había temas, no sé, TN, por ejemplo, decía que la reunión era entre el gobierno nacional y el de la ciudad, como para ver qué se hacía, y no fue así. ellos, el Estado salió como garante por pedido de las personas de Soldati, que eso también lo, como que lo reformulaban. Seguro. Directamente tanto la gente de Twitter que estaba siguiendo el hecho como los políticos que se reunieron. Sí. Después, bueno, tenemos a otro que bueno, de que es arroba fracoviac, que bueno, es un cronista y docente, este chico, que dice, los de clase media que joden diciendo que van a tomar los bosques de Palermo no podrían vivir ni 12 horas como viven los pobres en Soldati. Cuánta verdad, ¿no?, que tiene este tuit, a mí me parece, porque uno piensa que una persona que toma un lugar es porque quiere, y realmente no es así, digamos, ellos no. Si uno ve lo que es el parque indoamericano, los pastizales, todo lo que hay, no es el Hilton, a ver, a nadie le gusta tomar ese lugar. Es el gran problema de criminalizar a la pobreza. Exactamente. O sea, de que el pobre pase a ser un criminal, y ya a nivel social, o sea, porque también pasa, me parece mucho en la cotidianidad de la gente que va andando por la calle y ve al negrito, al pibe así medio pobre, y enseguida es como que hay una cultura del miedo también instaurada a mantener distancia, cuando en realidad uno no puede ver que hay un montón de condiciones que hacen que una persona no tenga acceso y esté en esta condición de pobreza. Exactamente. Bueno, o sea, ahí nace pobre. Ahí están diciendo que no han llegado a un acuerdo con el caso de Soldati y está cercado el parque por la gendarmería. Es titular de La Nación del día de hoy. Y bueno, tal cual, lo que vos decías, Tombo, es lo que se ve, está viendo, digamos, todo el tiempo ahora, que son los mismos vecinos de la zona que van y quieren sacar a esta gente, que realmente no tiene por ahí dónde caer. Sí, obviamente, hablando de La Nación, acá yo hice un relevamiento de lo que manejan los periodistas de La Nación. Por ejemplo, María Sola Maya, que es una periodista de Información General de La Nación, tuiteaba, comentarios de algunas personas como que dejen de tener hijos por placer, me da a pensar que todavía estamos en la prehistoria. Sí. No, digamos, a ver, 2010... No podemos seguir pensando cuestiones que no tienen nada que ver, digamos. Si ocurren algunas cuestiones es por educación o por faltas de otras cosas que están vulneradas en el Estado. Nadie, digamos, puede decir, epa, me parece que es sentido común. Sí, parece un chiste. O sea, es difícil de creer, es como hasta triste de creer, ¿no? Porque además meten un montón de cosas en el medio, o sea, del tema este de por ahí de que alguien esté en la calle y que por ahí tenga muchos hijos y demás, ya la gente empieza a decir cualquier verdura y bueno, atentando, digamos, contra la dignidad humana también en algunos casos. Exactamente. ¿Unos hijos de puta, podemos decir? ¿Lo decimos así, como es? Y podría ser. Igualmente, digamos, para ir cerrando, el último que quiero destacar es el que dice, el de María Rashid, que bueno, es funcionaria del INADI y fue la cara visible de todo lo que fue el matrimonio igualitario, sí, que dice, lo que hizo Macri es un delito, se llama instigación al odio, que pertenece al artículo 3 de la ley 23.592. Y tuvo resultado que hemos visto. Ella se refiere al dicho de Macri responsabilizando a la inmigración que hay en esa parte, o diciendo que eran todos narcotraficantes y demás cuestiones que no tienen nada que ver. Él no puede llamar a la violencia siendo un funcionario público. Y eso alguien debería también decírselo a toda la gente que lo asesora, ¿no? Si quiere presentarse en el 2011, por lo menos, que empiece por casa. La verdad que es muy, muy interesante, Maru, la selección de tweets que hiciste, tus comentarios y nada, ¿se sabe ya cuánto llegó el número de muertos? Porque la verdad que crecía momento a momento. Cuatro muertos, yo sí tengo. Cuatro muertos. Por ahora son cuatro. Ayer hubo uno. Que no muera más gente al pedo, ¿no? Y que se pueda solucionar esto. La verdad es que es un tema, digamos, que es difícil hasta también cómo tratarlo, ¿no? Uno viene bien arriba y la verdad que estamos hablando de una cosa bastante heavy. Así que, muy bien, Maru, te agradecemos este momento también un poco de reflexión. Seguimos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Maru. Besitos. Seguimos entonces con la música en Nacional Rock. Vamos a escuchar entonces a continuación a Los Nietos de Borges, de su último disco Voy a Acabar Conmigo. Vamos a escuchar el tema Ay, y en minutitos nomás los tenemos acá en el piso de Nacional Rock, tocándonos algunos temas y charlando un poquito. Quédate ahí. Ay, una luz que brilla en el fondo de mi fondo y el de todos. Hay un mundo de sentidos ignorados y están por explotar. Hay un niño juguetón y divertido muy dentro de nosotros. Hay un mundo pequeñito al que sí podemos darle mucho bien. Hay uno dentro nuestro que demanda otra versión de los hechos. Hay uno dentro nuestro, no señala, victimiza ni se ataja. Recibe lo que hay, hay, hay. Para pam pam nane pim piri pim piri blum blum nage garimban trausen shunas. Hay millones de caritas que nadie me hará olvidar y me alimentan. Hay lindas obras para ver y reflejarse que te dejan recontento. Hay soledades estrelladas, fuego y canto, la estación de la alegría. Hay energía que me avanza, un pensar sin trampas en mi libertad. Hay misterios que jamás he de entender y no me joden. Vergüenzas que no sé fortalecer y no me corren. Hay panqueques, papas fritas, milanesas y un montón de cosas ricas. Hay una historia y de vueltas confidencias y miles de milagros. Hay ramos, soldaditos y un castillo que inventaron mis manías. Hay un canato de ladrillos de mi infancia a punto de lanzar. Perfume entre las calles que persigo como un perro, muy a pesar de todo. Ay, una linda esquizofrenia que me ampara y me impulsa y no quiero curar. Hay una compu que está vieja pero guarda todos mis documentos. De juegos bobos que me apartan de mi melanco aislamiento. Hay una ensalada que me gusta y es muy simple, tiene lechuga y tomate. Hay un autor que me devuelve cuando me he desintegrado y se llama Germán Hesse. Hay un nervio que se crispa y me ahuyento como un lobo estepario. Sobre lo correcto y cortarlo, triturarlo y destruirlo en 20.000 escuchando a los nietos de Borges. Recién estaba sonando Ay, Ay, qué bueno que está el tema. ¿Y ahora? Y ahora los tenemos acá en el piso a Félix Torre y a Julián López Dimuro. Con B corta. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Está muy bien? Sí, Dimuro con B corta. Tenemos, bueno, Félix, voz, guitarra, frontman, podría decir. Eso, sí. El máscara dura, también lo podemos llamar. Sí. Y Julián, trompetista. Así es. También haciendo algunas voces, algunos coros. y bueno, bancando la feria. Tenés lo tuyo de caradura también, ¿eh? Y también alguna cosita. Y muy actuando bueno, siempre, ¿no? Actuando. Son actores, además de músicos. Hoy tuve la oportunidad de ir a verlos al Cubo, ahí en Celaya al 3000, que dicho sea de paso, queda una fecha. La semana que viene, el sábado, van a estar a las 12:30, también ahí en el Cubo, un show más que recomendable. Muy divertido. Muy lindo el lugar, el Cubo. Es un lugar donde se puede ver bien de todos lados. Sí. Había un viento y se volaba todo por momentos. Y es mucho más copado. Y justamente estamos hablando de una banda copada que hace interpretación en vivo, ¿no? Como que ustedes actúan a medida de que van tocando los temas. Contanos un poquito, Tombo, ¿qué te pareció? La verdad es que lo tengo que decir así, hablando mal y pronto, me cagué de risa. La pasé muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy divertido, musicalmente me gustó mucho, es muy llevadero, por esto de también que mezclan la performance con la música. O sea, no es ni una obra de teatro ni una banda en vivo. Yo te diría que es la mezcla de las dos. Ajá. ¿No? También mezclando un poquito de improvisación. Ajá. Que no, o sea, que cuesta darse cuenta que es improvisación, porque está todo tan bien milimetrado a la vez, que es como que no te terminas de dar cuenta si estos chabones están tan locos o está todo recontra ensayado. Claro. Así que es parte de la mítica, te diría. Pero bueno, que cuenten un poco ellos cómo empezó Los Nietos de Borges, esta banda que está presentando su primer disco, Voy a Acabar Conmigo. Bueno, dale, Julián. Dale, Carlos, arranca vos. Ya tenemos clara. Bueno, vos sos el Félix, es el autor de todas las canciones del disco. Es el que hizo todas las letras y las músicas. Y después nos juntamos con ese junto con Alf, que es el bajista. Pues yo lo conocí a él en el Bolsón. Y después conocimos a Aki, que es amigo de Alf. Y ya no se entendió nada, ¿no? Pero todos en un viaje loco. Estaban en un viaje de peyote y dijeron, nos encontraron allá en la estratosfera y dijeron, vamos a hacer una bolsa. Sí. Claro. Y los temas de Félix ya estaban. Así que nos juntamos para hacer los arreglos. Y bueno, salieron estas canciones locas. ¿No te hagas el tímido vos, Julián, que hoy estuviste en el escenario muy, muy expuesto, ¿eh? Muy interesante también lo que hace él con la voz. Bueno, muchas gracias. Sí, hago muchos cat. Ahí tiro un jamaiquino loco también. Sí, sí, sí, a pleno. ¿Cuántos son en la banda? Somos cuatro. Esta fecha hubo invitados, que son la gente que también grabó en el disco. Sí. Gente muy ducha, muy ducha, muy presta, muy copada. Sí, sí, sí. Y sonó, garpaba, ¿no? Mucha gente arriba del escenario. Sí. Violín, flauta traverso. Muy bien. Sí. Saxofonista. Sí. Trombón. A pleno. Sí. Aparte todos disfrazados. Acá Julián, casi claro. Cuando lo vino lo reconocí, estaba de mimo hoy. Sí. Félix estaba como murguero, como medio con un traje. Mirá, esa es nueva. Sí. Siempre le dicen duende. Duende era. Sí, yo porque bailaba en una murga que se llamaba Los Duendes de la Cortada y teníamos un traje muy similar al que tenías vos hoy. Pero la idea inicial era como el de Mozart, pero tirando, pero en verde. Es verdad. Viste que tenía como un bolero acá en el cuello. Ahora que más rockero. Es verdad. Claro. Es verdad. Después estaba el león en el bajo, el médico en la batería. Bien. Estaban luqueados los chicos, te digo, ¿eh? ¿Y cómo fue? O sea, en el proceso de composición antes de armar la banda, ¿vos ya te imaginabas todos esos elementos de performance que ahora están aplicando? Y sí. Y más también. Porque yo soy actor. Entonces. Sí. En realidad inicialmente era, yo pensaba, como no sabía qué iba a ser, estaba solo pensando en, seguro esto va a ser una comedia musical. Ajá. Pues no entendía cuál era el registro de la situación que estábamos haciendo. En realidad es una banda cantando canciones y actuando y la gente sabe que actúas cuando estás actuando, o sea, no es que... Va muy en serio la cosa, va como en chiste, que como, por ejemplo, cuando hacíamos ahí la sección así cachonda, ¿te acordás? Canciones para terminar cogiendo. Sí. Bien ahí. Sí. ¿Viste? ¿Viste que me gustó? Efectivo, pega. Voy el sábado. Sí. Salí como loca. Muy bien. Bueno, anótame, Gala más uno. Sábado que viene van a estar Los Nietos de Borges en el Cubo. 12:30, ahí en Celaya al 3000. ¿Qué les parece si mostramos un poquito de qué va Los Nietos de Borges? Claro. Les agradecemos antes que nada estar hoy acá, porque la verdad que difícil. Tuvieron, Julián tuvo dos presentaciones hoy. Tres. Ah, bueno, estás a pleno. Estoy a full, loco. Es un horario muy, muy poco rockero este. Y me la banco. O demasiado, te digo, ¿Vos, Julián, vas a tocar la trompeta? Sí. Ah, muy sí. bien. Lo único que te pido es que acá en la radio no se puede vaciar la válvula de saliva, ¿viste? Porque se enchastra todo, ¿no? Va a quedar pegado en el vidrio la escupitaja. Muy bien. Vamos entonces con Los Nietos de Borges. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un viaje por el cosmos. Y en este viaje, estoy recordando a Marta. Marta me cebaba mate justamente los domingos a las 7 de la mañana, me cebaba unos mates. Yo venía a laburar siempre, venía a tocar con mi grupo, con mi banda. Yo le decía siempre esto: la vida es como una moneda que pones en el bondi y no funca, no funca, no funca. Germán Gese. Necesito tenerte muy cerca de mí. Necesito que tus joyas brillen para mí. Ese reverb, qué lindo. Marta, te compuse este tema para vos, para que sepas cuánto te aprecio. Marta, ¿qué hacías en Cancún el año pasado? Esas fotos me encontré por ahí. ¿Qué pasó? ¿No era que solo nosotros la pasábamos tan bien? En fin, este tema te lo dedico a vos, porque te lo mereces. Tu culo es algo esencial. Tus nalgas me salvan de esta mediocridad. Tu culo es mi dieta natural de todos los días. You know I like it, baby, when you talk to me like that. I want to be with you, I want to be with you, you know. A veces corro por tus montes de placer y siento que hay buena vibra en el cosmos. Todo tiene solución. Puedo mandarme mil cagadas y arreglarlas. Cuando en África se muere un pibe, yo me siento mal. Cuando pobre no tiene para comer, yo me quiero matar. Pero tu culo, nena, pero tu ojete, Marta, tu culo es algo más visceral. Es algo instantáneo. Es como no hay que debatir si tu culo es lo mejor que hay. Creo que lo es y no hay nada que hablar. Yo creo que tu culo es algo mágico. Magia. Tu culo es magia. Oh, sí. Magia. Besar tu gente. Thank you. Cachetes traseros, balde, papo, dispensador de gases, tacho, poto, ano, manzanita, colectora, pompis, montañas circulares, montes de placer, torta, bowl, fábrica de churros, raba, maceta, malquina de cagar, sandía, guan, revis, piernas, escáner de mi bulto, escáner de tu ojete. Asterisco, Marrock, Panera. You know I like it. Knocking on heaven's door. Magia. Magia. Magia. Un tubo de magia. Magia. Un tubo de magia. Magia en tu ojete. Magia en tu ojete. Magia en tu ojete. Este es el tema Magia en tu ojete de los nietos de Morges. Magia en tu ojete. Así es, son las 7 y 29 de la mañana. Estamos acá pasándolo muy bien con las chicas. Tu culo es magia. Admirando los ojetes. Muy bueno, ¿eh? Fuerte el aplauso para los nietos de Borges aquí en el fin del fin del piso de Nacional Rock. Magia en tu ojete. Muy bueno el tema. Muy bueno el tema. Estaba comiéndome las risas para adentro porque esto es radio y no queda bien. Aparte estaba filmando, Ala. Claro, un videito que luego vamos a subir a elfindelfinde.blogspot.com si los chicos nos lo permiten. ¿Hay que pagar derechos de autor? Claro, ¿cómo sí venimos? Dale, para adelante. ¿Este tema está en el disco? Se la va a ver en el loca video. Mariana a Mariana la Courrèges bailando atrás. Tenemos una productora. Esa hay que hacer después las canciones para terminar cogiendo. Creo que a la tercera estrofa ya está. No hace falta terminar. No. Y la gente se puso loca ayer cuando empecé esa poesía. ¿Se puso? Sí. Que decía los hombres tienen sentimientos. Muy buena esa poesía. Muy buena. La gente se reía porque se pone incómoda y se siente identificada. Y además le han pasado esas cosas. Cuando dije lo del calzoncillo, que los hombres alguna vez se han metido el calzoncillo entre los cachetes de la cola. Como para joder, para separarse. Y yo pegó, he visto pegó porque... eso. ¿Lo has visto? Yo he visto eso. Pero que estás durmiendo y se da vuelta y se entanga es otra cosa. Que decís, amor, por favor. Cuando lo hacen en chiste... No coge más, bro. Y es verdad, por ahí algún punto de verdad lo tienen. Por ahí lo siguen haciendo. Estoy teniendo un recuerdo Cosquín Rock del 2010, no vamos a dar nombres. Mariana sorprendida, hay material que no te hemos compartido. Claro. Muy bien. Bueno, chicos, este tema no está en el disco, ¿no? Voy a acabar conmigo, ¿o sí? No. Ah, este es como material que quedó ahí sin grabar. Sí. Si no, no nos quedaba nada para un segundo disco. ¿Ya están entonces pensando en un segundo disco? No, mucho laburo. Sí, ¿no? Un laburazo terrible. Aparte de mucho en los estudios, ¿cuánto tiempo grabando? Mira, hicimos un cuadro de estadísticas. 76 horas de grabación, 24 horas de edición, 600 horas de preproducción. Muchísimo. Claro, es que pensar en el disco empezó a mitad de año. Claro. Y después vienen los ensayos para seguro que todo suene bien. Buscar referencia. Bueno, le queremos afanar un poco a este, le queremos afanar un poco a este. Sí, bueno, que se note. Claro, pero... a ver cómo hacemos para que no se note. Sí, es que todo es afanado en realidad. Uno, las influencias son innegables, pero está en uno lo que hace con eso, ¿no? Y en cuánto te pareces también. En uno llamarlo de esa manera. También. Afanar. También. Tomar prestado. De un ratito. No, es como, sí, no entregás la cola, la compartís. Sí, es volver a mezclar las cosas. Sí. Me gusta esto, haces así con el choco, con el juego ese de los dados y lo tirás y son los mismos elementos pero en otro contexto. Jubilete de canciones, podríamos decir que es los nietos de Borges. Somos, sí. Al azar, un cubilete de canciones. Cada show es una tirada distinta. Claro. Sí. Es así. Muy bien. Entonces, ¿cuándo fue que en qué año se formó la banda que comentábamos recién que se conocieron como medio en un viaje, fueron cayendo de a uno? Sí. ¿Esto de cuándo estamos hablando? El año pasado, no, el otro. Ahí empecé con Alf, con el bajista a arreglar los temitas así, y después a él lo conocí en el verano. Este verano no, el anterior. Claro. En un fogón. ¿Y después qué pasó? Y después nos empezamos a juntar. Hay un bache. Hay... No, relativamente igual. Nos juntamos 2 meses. Hicimos un demo, nos fuimos a Jujuy. Al norte. Tuvimos ahí nuestra primera experiencia así de comunitaria. Nos llevamos bien. Después tocamos un par de veces, nos fuimos de gira en Uruguay. Y después nos llevamos bien y dijimos, che, loco, ojo con el disco, ojo con el disco. Y se empezó ahí como a palpitar, sí, de a poco. Y lo armamos. Se hizo una realidad. Sí. Ay, sonó re Cris Morena, me encantó. Sí. Sonó y se hizo realidad. Y ahora con el disquita nos vamos de vuelta a Uruguay. A presentarlo a Uruguay. ¿Cuándo van a estar por allá? Y nosotros nos vamos ahora, pero juntos vamos a estar el 8, el 9 por ahí, de enero. Ahí por Rocha. Qué lindo. Qué lindo Uruguay. Sí, La verdad es que es relativamente poco el tiempo que llevan juntos para el resultado final, que es como una, digamos, unas voces muy bien congeniadas, muy bien logradas, la interacción que hay entre ustedes para conocerse por ahí no es claro, tanto por casualidad. Tiempo. No también. Es fácil, o sea, no es fácil también si por ahí hay una cuota de improvisación o lo que sea, este juego de voces que también, bueno, ahora están ellos dos, pero están los otros dos miembros fijos de, sí, la banda. ¿Cómo es el proceso creativo en ese sentido de lograr, digamos, las canciones, nos decían recién, son todas tuyas, Félix, sí, vos las compartiste al grupo y fuiste más o menos pensando qué podía hacer cada uno, o también fueron como diciendo, bueno, acá me mando así, o sea... Sí, la onda era... Yo presentaba la música y era, bueno, vamos, hagámosla a pedazos. Iván, porque yo confiaba mucho en ellos y... Y él siempre dice lo mismo, que está muy chocho porque es que él también encontró su lugar y yo le activé o le sugerí esa cosa también medio esquizofrénica que él tiene. Que él, claro, tiene siempre de 3 a 4 de la mañana que tenés esos espasmos. Sí, sí, sí. Los pudiste. Sí, sí, quedó así. Claro, yo sugerí una locura que se armó, se prestó en todos, sí. A mí me gusta mucho el absurdo, la cosa ridícula. Los temas hablan de la música en sí misma. Nos burlamos de los géneros. O no nos burlamos, pero damos cuenta de los géneros. Antes hacíamos todo el tiempo chistes de músicos. Después nos fuimos relajando. Sí. Porque ahora son músicos ustedes también. Son parte del género. No, pero era como chiste de músicos. ¿Cómo serían los chistes de músicos? Gente muy corta. Corta de vista. Sí, no. Pero igual no, me parece que tiene un poco de lo que decías vos, esto de que la gente nos escucha y por ahí le da vergüenza algo, se siente identificada. Pero hay cuestiones muy de cosas cotidianas. Sí, también. Sin caer en lo cliché tampoco. Yo hoy que fui a ver el show, digamos, y que uno por ahí anduvo viendo cosas, es bastante original lo que hacen. Y esto que decías vos también de los personajes que, de los miembros de la banda que escuchan que encuentran su propio espacio, se ve, digamos, también en el espectáculo como que además de tocar un instrumento, son como un personaje en escena, como cada uno tiene como un estilo y van interactuando entre sí. O sea, como esto de mezclar la obra de teatro también con la banda tocando. Sí. Sí, es que esa es la onda. Yo además veía que la banda de rock, vi la de Ambulancia de Mike Amigorena. Y estaban todos vestidos igualitos en Ambulancia. Y dije, no, acá cada uno tiene que hacer la suya, tiene que cada uno... Sí. Y cada uno tiene que ser espontáneo, eso era lo importante, que nadie se pusiese a actuar como la forma. Seguro. Porque eso se ve, más los músicos. Sí, sí. ¿Todos son actores además de músicos? ¿O sea, tiene alguna formación actoral como vos o...? Él arrancó este año. Yo arranqué este año con el taller de Félix Torre. Sí, muy buen taller. Félix, bueno, pasamos el chivo, ya que estamos. Félix, ¿sos profesor de teatro? Yo soy profesor de teatro. Así es. ¿Y te quedó en la función de Hugo o ya fue...? Ah, sí, hoy es mi última función de Hugo, es una obra que estuve dirigiendo y toco en vivo en Ladran Sancho a las 7 de la tarde. En Ladran Sancho a las 7 de la tarde. Se llama Hugo, voy al cine o trato de accidentarme con la moto. Muy bien. Yo la vi, está muy buena. Recomiendo. ¿Hoy es la última función del año? Y sí, hicimos 6. Sí, claro, ya estamos en diciembre, mierda, ¿qué pasa? Sí, el tiempo, ya se acaba todo. Está bueno, da miedo el paso del tiempo, Muy bien. Bueno, chicos, ¿quieren...? Antes de que toquen, ¿no?, el último temita para ir cerrando la entrevista, ¿por qué los nietos y no los hijos de Borges? Es la pregunta. Bueno, Sabemos que nietos no tienen la edad para ser los hijos de Borges. No, bueno. ¿No? Vale, más. No, ni gancho. No, estás haciendo mierda. Inseminación artificial. Vos sos más joven que yo, pero yo no soy tan viejo todavía. No, bueno. Pichona. Bueno, ¿por qué el nombre? Claro. Bueno, estábamos entre... La pregunta, viste, esa que te rompe la bola de Borges, del que te hagan. ¿Por qué el nombre? O Cuac Amarillo Patito. Estábamos entre esos dos y dijimos, nada, los nietos de Borges. ¿Qué le gusta más a ustedes? Cuac Patito. No, mentira, no, los nietos de Borges. Cuac Patito por ahí suena más como medio... Pero medio dibujito de Discovery Channel, Discovery Kids. Comedia para chicos. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Ya todo lo diminutivo, patito, cosita, chiquito. Sí, era medio boludo. Y además ya estábamos disfrazados, o sea, iba a ser un espectáculo de niños total. Sí, sí, sí. Amarillo patito y un mimo. No, no, no, los nietos de Borges está, está bueno. Se puede decir que Borges, o sea, Germán Hesse lo nombran bastante. Borges es parte de su inspiración también. Sí, sí. Sí, Borges es... Mucho más seriote, te diría, ¿eh? Quieren Borges descontracturarlo es... a Borges, me parece. Sí. Sí. Es un chiste, en realidad, porque mi tío abuelo es Borges. O sea, es su sobrino nieto. ¿Eso es parte del show o es cierto? No, no, no. No, no, no, en serio. Ah, ¿es cierto? Entonces... Entonces, era como nombrarlo de manera muy... Mira como lo que hacen las generaciones, como, claro... Muy bien. Bueno, chicos, les agradecemos haber estado hoy aquí en el programa. Recordamos la fecha, es el próximo sábado en el Cubo a las 12:30 horas. Esto es en Celaya al 3000, ahí a la vueltita del Abasto nomás. La última fecha del año para ir a ver a los nietos de Borges, que posiblemente estén también en la fiesta del fin del fin de. Vamos a ver si se copan los chicos para venir a tocar algunos temitas también en la fiesta. Pero bueno, en principio, la semana que viene, los nietos de Borges en el Cubo, Celaya al 3000, presentando su disco Voy a acabar conmigo, más que recomendado desde acá, desde el fin de el fin de. Parece un dinosaurio en vez de una mina perreando en la cama. Nena, ¿estás bien? ¿Cómo te ha tratado esta noche? Nena, quiero decirte unas cuantas cosas acerca de tu cuerpo, nena. Soy un adicto al sexo. Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Soy un adicto al sexo. Será timidez, será vergüenza. Será un mambo que yo tengo con mi vieja. Será temor, será mi inocencia. Será un bloqueo inconsciente en mi cabeza. ¿Qué será? ¿Qué será? Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Soy un adicto al sexo. Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Será mi olor, algo que emano. Será un mambo que yo estoy proyectando. Será mi aliento. Será mi pelo grasiento. Será una charla que no logro continuar. ¿Qué será? ¿Qué será? hago la ardilla para lograr sobrevivir. Marché una casca si me siento reventar. Martín, ¿qué haces en el baño tanto tiempo? Nada. Me siento un pavo. No sé qué va a pasar. ¿Dónde está el goce en esta ciudad? Porque soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Lo mejor que puedes hacer para superar tus conflictos es nombrarlos. Germán Gese. A partir de mis películas yo superé bastante de mis conflictos sexuales. Woody Allen. Soy una adicta al sexo. Muy bueno. Muchas gracias, chicos, Muchísimas gracias. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Victoria Mil. Junto a Luchi Camorra, en vivo. El martes 14 de diciembre a las 19, en el Auditorio de Radio Nacional. Vení a despedir el año en la última fecha del ciclo Total Interferencia, con un show en vivo inolvidable. Fui más bueno con vos que conmigo. Martes 14 a las 19, Victoria Mil, Luchi Camorra, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis por la radio pública. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo. Pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock. Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Menos 10 en el fin del fin de en el resto de la República Argentina, creo que es otro horario. Pero ahora es la hora de la peli dominguera con Emiliano vía teléfono. Hoy cerramos el programa con Emiliano, porque al final, bueno, se nos extendió un poco lo de los nietos de Borges, que estuvo muy buena la performance, la interpretación, así que ahora lo tenemos a Emiliano del otro lado del teléfono y... Hola, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Sí, se extendió, pero valió la pena. Muy bueno los nietos de Borges, ¿eh? Estuvo muy bueno, ¿viste? No lo conocía y me pareció muy interesante. Un poco bizarro, pero... Sí. Y bueno, podés ir a verlos el domingo próximo. Emi, tenemos entendido, hoy fue la fiesta oficial de fin de año de A Sala Llena, todo el staff bailando. Sí, no todo el staff, pero sí, hubo bastante gente de A Sala Llena. Tuvimos... Bueno, contanos un poquito brevemente qué tal estuvo, alguna anécdota para contar. Me imagino que no vieron una película, hoy obviaron ese paso y se ¿sabes borracharon. ¿Sabes que no? ¿Sabes que te erraste? No. Cuando llego estaba mirando 500 días con ella. No pueden ser tan cinéfilos. Ya es patológico el tema, ¿viste? Pero bueno, después llegó otra gente que no tiene que ver con el paro del cine y bueno, y impusieron sacar la película y bueno, pusimos música, tomamos trago, estuvo muy divertido. La gente de Sala Llena es muy, muy, muy piola. Bueno, muy bien. Acá lo tenemos a través de internet a Rodo, que estaba intentando sintonizar la radio y se ve que por su estado, después de la fiesta de Sala Llena no podía y justo enganchó la radio a través de internet. Justo para tu parte del programa. Sí, estuvimos ahí brindando un poco, festejando. ¿Hasta qué hora se extendió? Yo me fui antes. Qué responsable, para estar hoy acá, ¿no? Claro, para estar hoy acá y para que te baje el pedo, vamos a ser sinceros. Tuve una veda propia, ¿ves? La veda de alcohol, la corté antes, así que bueno, para estar hablando con ustedes, la película que pensé para hoy. Bueno, ¿qué? Pero bueno, no, la verdad que hasta que yo me fui, la verdad que la fiesta estaba muy al palo, todos bailando, muy divertido. Bueno, aprovechamos para mandarle un beso a toda la gente de www.asalallenaonline.com.ar. Hoy, bien. Emiliano, ¿qué película nos trajiste? Bueno, le traje una película que la verdad cuando yo la pensé, me parecía una película muy interesante, pero casualmente me parece que hoy es un día como justo para ver esta película por todas las cuestiones sociales que están pasando en este país, ¿no? Y la verdad que es muy interesante para ver y para repensar cómo hay cuestiones que pasan en todo el mundo más allá de los que nos pasan a nosotros y bueno, la película se llama Los Educadores. Muy buena. Es una película alemana dirigida por Hans-Weingartner. Es un director austríaco que no se conoce mucho acá y la verdad que la película más conocida es esta, ¿no? Educadores con K, en vez de C, con K. Claro. no tiene nada que ver con el gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, ya del título, yo me acuerdo cuando la primera vez que vi el título me impactó esto de educadores con K, ¿qué sería, no? Bueno, el título lo que trata un poco es a partir de la escritura, cómo transgredir ciertas reglas impuestas, ¿no? Es una película bastante ideológica, muy ideológica, ¿no? Y trata la historia de tres jóvenes activistas, dos muchachos y una chica, que intenta generar una revolución por medios pacíficos, ¿no? Medios pacíficos, pero que ellos lo que tratan de generar con esto es que hagan mucho ruido en la sociedad, ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿Se meten en la casa de los multimillonarios? ¿No? Y una, sí. El de las reglas es no robar nada. Claro. ¿No? Cambian todos los muebles del lugar, dejan un despelote en la casa, tremendo, ¿no? Y cuando llegan, las casas están vacías, ¿no? Gente que se va los fines de semana a pasar afuera, ¿no? Llegan, le dejan un mensaje que le dicen sus días de abundancia se están contados. Claro, ¿no? Como que no le roban nada, pero le hacen dar cuenta de que por más dinero que tengas, no tenés todo. Claro, más que nada hacen que como un efecto psicológico, ¿no? Porque los asustan y implantan una paranoia en las personas, claro. ¿No? Bueno, y es una película porque va cuestionando muchas cosas del sistema, y esas cosas que se dan por sentadas, ¿no? La película como que las replantea, ¿no? Bueno, uno, esta semana se escuchó mucho de esto, sí. ¿No? Como que ser pobre y vivir en condiciones infrahumanas, sí, sí, fuese una elección. Esto de criminalizar la pobreza, justo hoy tuvimos una columna de escuchando Twitter. Los Twitter. Claro. Estuve escuchando los Twitter de ustedes y me pareció muy interesante, ¿no? Y la película, bueno, cuestiona todo el tiempo esto, ¿no? ¿Cómo es esto de qué es esto de ser pobre? Como si uno lo eligiera y quisiera vivir, bueno, en lo que nos está pasando en nuestro país, en una carpa. Bueno, y la película va cuestionando todo esto, ¿no? Son tres chicos como con estos ideales revolucionarios, bastante utópicos por momentos, y lo que quieren es, bueno, cambiar un poco la conciencia de la sociedad. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es que se meten a los negocios que venden así ropa de marca muy cara, y cuando el cliente está por comprar zapatillas de 100 euros, ellos le dan un panfleto y le dicen, ¿sabés cuántos? Estas zapatillas las estás pagando 100 euros. ¿Sabés cuánto cuestan? 5 euros. ¿No? Sí, te hace tomar como conciencia de un montón de... Sí, claro. Sí, ¿no? Y estos 5 euros son tan baratas porque se utilizan a niños de Indonesia y Filipinas, sí, claro. Para pagar esto, ¿no? Sí. Bueno, cualquier semejanza con la realidad local, con los inmigrantes que están en la industria textil, no es pura coincidencia, ¿no? Bueno, y la película, bueno, empieza a abordar todas estas cuestiones. La chica que trabaja, es una mesera que trabaja en un restaurante bien top de allá, ¿no? Y bueno, un poco se relata un poco la historia de ella, ¿no? Que tiene que trabajar toda su vida, para pagar 100.000 euros que tiene una deuda porque chocó un auto, un Mercedes-Benz, ¿no? De un multimillonario. Justo. Y ella no tenía seguro momento, porque no tenía seguro al día, y bueno, y tiene que pagar toda su vida 100.000 euros para... Tiene que laburar como loca. Una película sin duda con muchísima moraleja. Acá Mariana Lacourrèche recomienda que los oyentes vean la película y que le presten atención a la última escena. Emi, lamentablemente por cuestiones de tiempo no, sí, no tenemos mucho más, quedan 3 minutos para las 8. Si querés agregar algo más por ahí conciso de la película. Algo conciso, los tres actores. Sí. El actor Daniel Brühl, que trabaja en un, no sé si lo conoce, por Goodbye Lenin. Sí, una película un bombo. Que no hay que dejar de ver, también. ¿No? No hay que morirse sin ver Goodbye Lenin, ¿no? Julia Jens es la actriz que trabaja en Sophie Schull, es otra gran película alemana, que es la vida de una chica que se impuso, que se rebeló al gobierno nazi. Sí. Y Stad Herget es un otro actor que trabajó en una película muy conocida, que no llegó acá, pero se puede conseguir por la web, que se llama RAF Ejército Rojo, que es un grupo terrorista de los años 70 en Alemania, sí, tipo Los Montoneros acá, salvo la distancia. Bueno, me parece que están muy bien elegidos los tres actores y, bueno, la verdad que es una película que hay que ver ahora. Claro, justo a tono de todo lo que está pasando también, ¿no? Me parece que es interesante para ver esto. Una banda sonora de la puta madre. Sí, ¿no? Está de Depeche Mode. Sí, Placebo, Franz Ferdinand, Jeff Cole, ¿no? Y un montón de artistas alemanes que la verdad que es muy power. Es una muy buena opción para ver un domingo. Muy bien. Bueno, Emi, la verdad es que te agradecemos mucho. Disculpa, lo breve. Bueno. Creo que haciendo un balance así de fin de año, Emi es el que más me siento identificado a las películas que trae. La verdad es que muy interesante, le gusta mucho el cine europeo. Así que bueno, Emi, te agradecemos mucho haber estado hoy aquí en el fin del fin de, te dejamos un ir beso a descansar grande. Y que disfrutes de tu día domingo. Bueno, un beso grande, pásenla lindo, Un beso, chau, Emi, chicas, chau. Un beso, chau. Bueno, cerramos aquí el fin del fin de y como mucho, cuánto mucho vamos a pasar, al menos un minutito del obvio. Tema final. Nos reencontramos el domingo que viene. El domingo a las 6 de la mañana aquí en Nacional Rock. Suena La Vida Te Da de Amparanoia. Chau. Chau. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. A veces me sorprendo triste y qué haré yo con mi vida, lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza. Viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción.